año nuevo, vida nueva. Refrán popular. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy contamos con Andrea Sichona y Sebas Oliva. Hola a todos, bienvenidos a la Mesa de los Idiotas, esa obra maestra en formato de audio que se inserta violentamente en vuestras orejas para deleitaros con los más bellos sonidos en este nuevo año. Y como siempre, contamos con los invitados más distinguidos, pues tan distinguidos que visten todo el año de etiqueta. Personas guapas donde las haya, ¿eh? Donde las haya. Por un lado tenemos a uno de los mejores podcasters que podemos encontrar ahora mismo. Tecnología, tendencias, son tus temas preferidos. Fue expresidente de una maravillosa asociación y desde mi experiencia, que ha sido menos de la que yo quisiera, tengo que decirlo, muy tocable físicamente. Bienvenido, señor Sebas Oliva. ¿Qué tal? Hola, muy bien. Y ya sabes que tú a mí me puedes tocar siempre, cuando ya quieras. Lo sabía, me esperaba esa respuesta. Gracias. Luego lo concretamos. Y en, vale. Y en el otro lado, y como un hito dentro de este podcast, ya que es la primera mujer que participa con nosotros en esta locura, pero una mujer cualquiera, no una mujer cualquiera, una mujer de bandera, hecha de fieltro, eso sí, amante de las tazas, los lápices de colores, el chocolate, seriéfila y sobre todo podcaster de reciente adopción. Bienvenida, señorita Andrea Sichona. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo Buenas estáis? Noches. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida y espero que no te asusten mucho estos que están por aquí. Para nada, seguro que no. Seguro te tratan muy bien. Y como no, para completar el plantel de hoy, contamos con la inestimable participación de los Angry Birds de la podcastfera, los más pájaros de todo. Por un lado, el Angry Bird amarillo, que sube alto alto cuando lo lanzas, pero si le tocas un poco se lanza en picado contra su víctima sin ninguna compasión. Bienvenido, señor José Arocena. Hola, ¿lo de amarillo es porque soy de Cádiz? Sí, no, es el que te ha tocado. Ah, vale. Lo de que me toca es verdad, yo me lanzo. Por eso. Y por el otro lado, el Angry Bird azul, pequeñito y juguetón, pero que si le pinchas se puede desdoblar en cualquiera de sus múltiples personalidades. Bienvenido, señor Pablo Castellanos. ¡Uy! Hola. Hola, buenas noches a todos. Estoy maravillado por la presentación. Ya lo sabía yo, es que me lo curro solo para vosotros. Ay, bueno. Más. Todos ya presentados y prevenidos, voy a quitar un poquito la música esta ya, que un ratito está bien, pero ya todo el rato cansa. Y vamos a escuchar un audio que nos va a presentar un poquito lo que es el tema de hoy, así que estaros muy atentos, porque si no luego os perdéis y no puede ser. Y eso que ya Sebas viene un poco dormido. Escuchadlo bien. El mundo esperar que llegue algo mejor, os deseamos también nosotros todo lo mejor para este nuevo año, en nombre de todos los trabajadores, en todo el equipo que hace desde aquí, esta retransmisión. A todos los territorios de España. ¡Os recordamos! ¡Bona nit! ¡Gabón! ¡Gabón! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches a todos! ¡Felicidad! Esto. Ahora os vamos a dejar con una fantástica gala donde vamos a tener a Melendi, la oreja de Van Gogh, presentada además, Iña Martínez, por Juan y medio. Tenemos el humor, tenemos un homenaje a Tony Blanc hecho por Bueno, en realidad tenemos una gran gala que como es de la primera, siempre es la mejor. Los cantantes siempre graban en la primera, siempre hacen todo la primera. Y con dos grandes, con Juan y medio y Eva González ahora mismo en la 1. Recuérdenlo. Con grandes intérpretes para disfrutar la noche, para que sigáis empezando este primer día del año 2013 como se merece, con alegría, en familia, con esperanza. A los oyentes de la radio, este es el sonido de Madrid. Que les desea a todos los marineros, a toda la gente que está en ultramar, una gran noche, un gran año. Que tengan buena mar, que tengan buena temperatura, que llegue la calma, que deje de llover. 2013 ha empezado ya. Sed felices, que se cumplan vuestros sueños. Trabajar por ello, os lo merecéis. Ane, te quiero, muchas gracias. Feliz año, Imanol Arias. Urte de Rión. Compañera, Urte de Rión. Feliz año. Adiós a todos. Bueno, yo de este audio lo primero es que me quedaría con la felicitación del señor Imanol Arias a los marineros de la mar. Está en la ultramar. Se le ha escapado Se le ha escapado un Ane, te quiero. Y creía que iba a ser el fin del mundo. He oído Ane, te quiero ahí. Pero en el vídeo se dan un beso. Escúchame, yo estaba pensando, en serio. Yo en casa estaba pensando qué coño se ha tomado el Imanol. Porque es que no paraba de hablar, tío. Y además es como, ¿por qué es fantástico la primera? Esto es sensacional. ¿Cómo graban aquí primero la primera? Los artistas están todos aquí. Madre mía. Bueno, Nosotros los teníamos enfrente, estábamos ahí grabando el especial de Nochevieja y estábamos flipando de ver ahí a Ann y a Imanol en el balcón. Estábamos en el balcón de al lado. Es verdad, casi al ladito. Sebas, ¿se te ocurre de qué tema vamos a poder hablar hoy, escuchando esto? Ay, de vida nueva, en este nuevo año. Bueno, no vamos muy desencaminados. Pablo, yo quiero que tú me ilumines. ¿De qué crees que vamos a hablar? A ver, yo creo que es cómo vamos a empezar el año sin esa capa, ¿no? Esa capa que nos ha ido acompañando todos los años un poco, pero que desgraciadamente Imanol no llevaba, ¿no? Imanol llevaba pelazo al aire, pero sí. No llevaba capa. Estaba muy guapetón. ¿Es o no es? No es. Andrea, no es. ¿Alguna idea? Yo creo que vamos a hablar de peluquerías. Hombre, sería un buen tema a tocar, sobre todo por el pelazo de Imanol, pero no. Lo guardamos para otro. José, ¿algo que aportar? Hombre, yo, visto que está aquí Pablo, yo creo que hablaremos del bigote de Juan y medio, ya que Pablo es muy aficionado a los bigotes y presentaba la cara. Sí, me encanta. Además, Juan y medio es una persona que es muy famosa por allí por el sur, pero aquí, como no le vemos tanto, pero vosotros sois súper aficionados allá. Oye, pero que Juan y medio es muy polivalente, ¿eh? Lo mismo te entretiene unos viejos que hace una gala de fin de año, ¿eh? Sí. Vale, o te presenta Lluvia de Estrellas, ¿sabes? O sea, bien. Una cosa así. Algún día me tenéis que contar el programa ese de las coplas, de qué va y cómo funciona, porque me tiene impactado. Bueno, da para dos o tres programas. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de propósitos de Año Nuevo, ¿vale? Que yo creo que es un tema que podemos tocar muchas cosas. Bueno, no toquemos muchas cosas, vamos a centrarnos en hablar. Sigue, por ahí vas bien. Quiero empezar con Pablo. Sí. Con la primera pregunta para que se explaye bien. Sí. ¿Quién crees tú que inventó los propósitos de Año Nuevo? Pues seguramente fue alguien que se estaba portando bastante mal, ¿no? Es el típico, a lo mejor fue Hitler, ¿vale? Que en un arrepentimiento dice, vamos a ver ¿lo puedes si confirmar? Este año... ¿Lo puedes confirmar? Hombre, no, porque no tengo datos, ¿vale? Pero vale. Lo mismo fue Hitler que dijo, vamos a ver, a partir del día one, voy a portarme mejor. Voy a dejar de matar judíos. De uno voy a matar menos. ¿O no? No lo sé. Seguro que alguien es muy malo. Muy malo. Que después mentira todo, porque todos los propósitos de Año Nuevo después mierda seca, pero ahí está. Bueno. ¿Alguna idea, José, que aportar? Hombre, yo lo veo complicado porque ¿quién inventó los propósitos de año? Yo tengo claro que fue una mujer. O sea, eso seguro. Es típico de mujeres. Ay, voy a empezar el gimnasio, voy a hacer dieta, voy a cambiarme el pelo, me lo voy a poner liso. Entonces yo creo que mujer era, seguro. Con el trauma consiguiente que lleva a ir a la peluquería también luego, que eso... Claro. O sea, eso es así. O sea, mira, ya me ha jodido la tía hasta el propósito de Año Nuevo. Me lo quería dejar tres dedos y me ha cortado cuatro. Eso es fuertísimo, sí. Andrea, por unas alusiones, así se podría decir, ¿quién crees tú que pudo inventar los propósitos de Año Nuevo? Sí, yo estoy completamente de acuerdo en que seguramente fue una mujer. ¡Olé! Porque mi listado es dos hojas de libreta A4, ahí. Sí. Sí. Ah, pues muy bien. Ahora te vamos a dar paso para que los leas todos. Tenemos 2 horas y media aquí pinchados, no te preocupes. Y ya nos los vas leyendo todos los propósitos. Venga. Vale. Sebas, ¿algo que añadir? ¿Quién crees que inventó los propósitos de Año Nuevo? ¿Estás de acuerdo con lo de las mujeres? Yo no sé si fue una mujer, pero... Es el mismo que se inventó el reset en los ordenadores, el poner el contador a cero en el cuentakilómetros. Alguien que se equivocó mucho, que dijo, pues yo vuelvo a empezar. Claro, sí, no, eso está muy bien. No son personas que, como decía Pablo, o personas malas que querían volver a empezar. Yo todo de cero otra vez. Muy bien. Malas y alcoholizadas, que también es verdad. Hombre, eso seguramente sería en algún after. De mañana, sí. Además dándose besos en la punta de los dedos por esta. Sí, dejo de fumar por esta. Claro que no, sí, seguramente a partir de ahora. En realidad tú piensas que todo el mundo, el día uno tiene un propósito de año nuevo que es no bebo más. Sí. Ya no bebo más, ¿eh? Sí. Bueno, pero eso también cuando vuelves a casa el domingo y dices, yo ya no salgo más hasta el viernes que viene. Claro que sí. Eso es verdad. O sea, esos son propósitos semanales, que ya no cuentan en lo que estamos hablando hoy, pero bueno, lo hemos metido ahí de refilón. Claro, porque ese sería un reset normal y el gordo de fin de año es el hard reset, ah, el que tienes reset. Que meter el palitín hasta que se apague, ¿vale? Sí, tienes que meter el palo hasta el fondo y ya cuando abres los ojos bien grandes, entonces ya te has dado el reset. Claro, ese es el hard reset. Que seguro que tiene, el hard reset, sí. Seguro que tiene hasta tutorial en YouTube de esto que... Hombre, sí. Bueno. Te lo digo. Alguno le he visto y he sacado la lengua. En fin, estamos llevando por unos derroteros un poco que no... Por lo de siempre, que no sé de lo que te extraña. Sí, es verdad. Pero sigamos. Estoy esperando a que salgan personas con bigote ya. vamos a ir con Andrea, ya que has hablado de propósitos de Año Nuevo. ¿Qué te has propuesto para este Año Nuevo? Una, dos cosas, tampoco nos leas todas. A ver... Yo, pues, que no soy muy original, creo que son los mismos que hace ya unos 7 años, que es ponerme en serio con la dieta, hacer más deporte, ¿qué más? Ah, sí, leerme un libro cada mes. ¿Cada mes? Sí, madre, por lo menos un libro cada mes. Sí, sí. ¿Qué más? Escuchar música clásica, no sé por qué me lo he propuesto este año. Sí. Y no sé. Nada más así. No, ya con eso ya a mí me has roto. O sea que, y no sé si se ha roto ella también, pero bueno. Bueno, Pablo, ¿y tú qué te has propuesto para este nuevo año? Hombre, pues yo para este nuevo año me alegro que me hagas esta pregunta porque lo he compartido con mis seguidores en mi canal de YouTube, ¿no? Yo este año me he dado cuenta de que lo que es el mazapán y el polvorón lo he asimilado en demasía, ¿vale? Y me he propuesto bajar kilazos, ¿vale? Y aparte de esto... Pues igual que aquí Andrea quiere escuchar música clásica, yo quiero hacer colecciones de clavicordios del siglo XVII. Es una cosa que me gusta desde hace tiempo y nunca le digo, ¡ay, que voy a seguir la colección de clavicordios! Y nunca la sigo. Es que luego te y la clavan. A ver si puedo. Claro, luego te sacan el primer tomo a 3,99 y luego ya te dejan de sacar los clavicordios. Claro, sí, pues que... es la cosa, es lo que más rabia me da. Sí, sí. Y tus amigos en la cena se ponen a hablar ahí de clavicordios y tú quieres meter baza y no puedes porque no los tienes ahí a tu alcance. Pero yo creo que 2013 es mi año, ¿eh? Ah, por los clavicordios. Hombre, por la dieta fío que no, pero los clavicordios no se me escapan. Pero tú fíjate todos los propósitos intelectuales de toda esta gente para que después terminar escuchando el Game Mad Style, ¿sabes? O sea, te creas tú que... Bueno, José, ilústranos con tus propósitos para este año, por favor. Yo nada, mira, pues yo este año tengo un propósito que empecé antes de final de año, pero me lo voy a proponer en serio, que es aprender a tocar la guitarra. Uh-huh. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra por mi cuenta, guitarra eléctrica, sí. Pero tengo un problema, que es que como tengo las manos de geisha, cuando hay que tocar una cuerda que está separada mucho de otra cuerda, o que son dos trastes así muy lejanos, no me llegan los dedos. Tienes lo que entonces, se llama manitas de bebé, ¿no? Tengo manitas de bebé, sí. Entonces es una de dos. O aprendo a tocar la guitarra o se me quedan las manos como comprarte una bandurria. O yo creo que sí, ¿eh? Ukelele. Me va a ver tocando el banjo de Kiana. Una cosa, no sé, tío. No puedo, ¿eh? Es superior a mí lo de la guitarra. No me llegan las manos. No me llegan las manos. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tú, Sebas, ya para redondear el círculo? Bueno, yo lo de los instrumentos no es lo mío. Bueno, flauta travesera, ¿no? Es que, claro, ahora todo lo que yo diga va a sonar mal. Claro. Pero instrumentos de tocar, es que no, nunca se me han dado bien, ni los de soplar, ni nada. Nada. No, en la escuela no. Se oye la risa por detrás. Sí, pero bueno. Y propósitos de Año Nuevo, que era lo que veníamos. Seguir en el gimnasio. Ah, bueno, pero si ya estaba, eso está muy bien. Lo de conseguir ir al gimnasio, O no dejar de ir para no seguir pagando sin ir, eso ya es mucho, ¿no? Sí. Es una cosa. Y la otra, estoy... O sea, que parezco una mujer también, que no comer tanto. Vale, pues... Que como una vaca. Como, ¡hola! Como Pablo. Y bueno, hierba no, ¿eh? Quiero decir que mucho. Muy bien. Bueno, pues ahí quedan los propósitos. Supongo que los compartiréis con mucha gente de la que nos está escuchando, los millones de personas, y se sentirán muy identificados con vosotros. Vamos a por lo siguiente. Yo espero que no, que después no quiero y que estén los clavicordios acabados, ¿eh? O sea, que no compartan mucho. Vete al kiosquero, que eso te lo reservan. Si no, luego vas al planeta Agostín y esto te lo mandan todos los clavicordios a casa. ¿No? Y sí, menos sí. Mal que no me han dado ganas de hacer la colección del Bismarck, porque es que ese es fantástico también. Sí. ¡Magnífico! Pero tendrás que pedir la estantería de los clavicordios esa también, ¿no? Para ponerlo. Sí. No, no. Y los soportes. Vamos, magnífico. Por favor. Es que ahora mismo bajo a por ella. Bueno, vamos a por la siguiente. Ya que habéis dicho vuestros propósitos, ¿algún propósito, José, que te hayas propuesto años anteriores o cuando fuese y que lo hayas cumplido? Que digas, hostia, este mira, este lo he clavado. Que lo haya cumplido. Sí. Hostia, qué complicado, ¿no? Sí, ¿no? Igual no existe ninguno. Sí. Igual siempre te propones cosas y en febrero ya las has dejado. Yo creo que eso es utópico, ¿no? Ya hay alguien que haya cumplido un propósito de año nuevo. Pues yo creo que eso es una cosa que no pasa, ¿eh? No pasa. Eso no. Eso... Yo creo que no. Leyendas urbanas. No pasa. Hay alguien que la... No pasa. Eso no pasa. Eso cuenta la leyenda. Que lo haces, yo qué sé, en marzo. ¿Y el resto del año qué? Claro. O sea, yo hace 2 años me propuse. No, venga. Este año sí. Este año voy al gimnasio. Fui al gimnasio, estaba todo en forma, todo petaje, todo buen horro. Y ya pues empecé a trabajar y era trabajo de gimnasio. Y como todo el mundo sabe, para pagar el gimnasio hay que trabajar, así que no pude ir más al gimnasio. Sí, así que me he vuelto a poner gordo. Claro. Yo, aquí en Madrid hay bastantes gimnasios que tienen puestos en su entrada una foto mía, en plan patrocinador, de esto de haber ido mucho, digo, de haber ido poco, pero pagado he pagado. O sea que soy patrocinador oficial. Claro. Claro. Sebas, ¿tú algo que te propusiste y has cumplido? No. ¿Tampoco? No, es que no. Yo tampoco recuerdo. Además que yo soy, para estas cosas soy malísimo, porque si al menos fumara, podría siempre tener el propósito de dejar de fumar. Sí. Al menos uno de los típicos, pero es que no fumo. O sea, no puedo tenerlo. No puedo dejar de fumar yo. Y el de gimnasio... No sé, porque es que no es un propósito que me haga realmente eso de tengo que ir al gimnasio, ¿no? Porque ya está ahí esa intermitencia de voy, no voy. Sí. Incluso llego a la puerta y me vuelvo a casa. Oh, muy bueno. Me ha pasado. ¿Verdad? Sí, me ha pasado. Bueno, o sea, pero mi gimnasio está en un centro comercial, o sea que es como te ponen todo de tiendas para que no llegues. Sí, es impresionante. Sí, yo las tiendas me matan. Andrea, por favor, algo que hayas cumplido, tú sí, yo confío en ti. Venga, a ver, yo lo más parecido a un propósito cumplido es que yo la recta final de mi carrera me puse a trabajar y por varias historias se perpetuó muchísimo. Sí. Y ya llegaba un momento en que la profesora de política social me saludaba, hombre, Andrea, otro año más por aquí, aquí estamos. Pues nada, ahí hubo un año en que dije, este año la termino sí o sí, y ese año la terminé. Si no, todavía podría estar ahí con los apuntes esparcidos encima de la mesa, ¿eh? Vale, me parece buen propósito, porque estos son unos gañanes y no cumplen nada. Pablo, por favor. Yo... Un año me propuse que iba a ser muchísima mejor persona y me dijeron que lo conseguí una vez. Imposible. Que fue súper bueno. Sí, le ayudaba a las viejecitas a cruzar la calle. Si te lo dijo tu madre, no vale. No. O sea, yo ayudaba a las viejecitas a cruzar la calle aunque ellas no quisieran. Vamos a ir hacia de todo. Era súper buena gente. Súper bueno. Me comía todo lo que me ponían. O sea, súper bueno, sí. Eso quiero verlo yo. Sí. ¿Eh? Todo lo que me ponían, me lo comía. Sí, sí. Yo sí. Otro no sé, pero yo sí. Y me dijeron que sí. ¿Pero quién te lo confirmó eso? ¿Alguna? La gente era popular, que yo era buena gente. ¿Algún notario o algo? Eso, ¿alguna federación de propósitos? Sí, no, la federación de gente buena gente. Pero vamos a ver, de esto hay documentos. Se lo dijo su exnovia y después le puso los cuernos. Eres muy buena gente. Toma. Buena gente. Toma para ti. Toma, esto para ti. Regalo de Año Nuevo. Y ya está. Y no volvió a pasar nunca más. Muy bien. Nada, pues hemos podido comprobar en esta ronda que Pablo es la mejor persona de todos porque todos habéis tirado. Era, que eso era otro año, ¿eh? Ah, pues ya me ha jodido el argumento. No, eso era otro año ya. Vale, bueno, pues nada. Mi siguiente pregunta, que yo creo que ya la hemos tocado un poco, porque son bastantes experiencias personales vuestras, era sobre proposiciones gilipollescas de Año Nuevo que hayáis escuchado a la gente. Pero claro, ya Pablo ha lanzado la de los clavicordios, no sé si tendrás alguna. ¿Perdona? ¿Te estás riendo de mí? No, perdona, es verdad. Los clavicordios son una cosa muy seria. Hombre. Muy seria. Para tomárselo en serio. Pues lo que digo, ¿has escuchado a alguien que se proponga alguna cosa absurda, estúpida, que digas, pero ¿a dónde vas con eso? Y que lo haya cumplido. Bueno, eso ya da igual, porque ya hemos visto que eso es algo como una leyenda. Ya, pero las más absurdas igual se cumplen, ¿eh? Sí, dicen, sí. Mierda, si no quería. Dice, yo prometo que el día 1 voy a desayunar. Pues es que eso es una tontería. Pablo, ¿alguna? Bueno. Desayunar el día 1, no te creas tú que tienes un día. Es tan fácil, ¿eh? Hay mucha gente que no llega a verlo. Sí. Al menos dignamente. No, dignamente no. No, hay gente con tics que yo han dicho, para el año que viene voy a dejar de hacerlo. Pero no, yo conozco a varias personas que tienen tics de estos de que parece que les pica el cuello. ¿Vale? Entonces hablan como que. Y no sé por qué, no he estudiado y no sé por qué hacen esos tics. Pero no, voy a intentar evitar. Y no lo consiguen porque, claro, o sea, es una cosa inconsciente. Incluso cuando dicen la palabra adecuada, mueven así, hacen como espasmos extraños. Pero aparte de eso. O el hecho este es que me da muchísimo coraje de el año que viene no me muerdo más los padrastros de las uñas. No me voy a comer más las uñas. Y está harto de ponerse el jarabito este que es amargo, que si se ponen 6 guindillas picantes, y a la mínima ya le da igual a la guindilla, tiene los labios ya ahí de chuparse los padrastros de las uñas. Venga ya, hombre, cómete las uñas tal codo, déjame ya con tus propósitos. Es que me encanta, porque parece que se lo está diciendo a alguien que le tienes delante o algo. ¿No? Hombre, no, que me da coraje. No me como mal los padrastros. Y después te das la vuelta y tienes todos los dedos ahí porrúo, que parece Frodo del Señor de los Anillos. Venga ya, hombre. Hay muñoncitos a la punta de los dedos. Claro. Sí, que no puede. Y las uñas tan chiquititas, que no se le ve cosas. Qué feo. Que para abrir una lata de Coca-Cola se las ven y se las desean. Es espectacular. Por la cara, tío, eso nunca lo había pensado. Sí, sí, no, yo te lo digo porque tengo casos familiares. Y o lo abren con la boca, bueno, es espectacular. Y las latas de atún, igual. Es verdad. Espectacular. Con el cuchillín ahí, haciendo... haciendo palanca. Andrea, ¿alguna proposición que hayas escuchado así, gilipollesca, que digas, esto no va a... Bueno, yo más que una... A escuchársela a alguien, voy a contaros una mía. Esta es un poco friki. Mucho y la mejor. De, tengo que reconocer que la hice un día y se acabó. Como yo siempre, yo soy una muchacha así, a ver, ¿cómo decir? Un eufemismo que me gusta mucho es voluptuosa, ¿vale? Sí. Soy una chica grande. Pues me dijeron que un truco para reducir muslos era enrollártelos con papel de este de envolver los bocadillos. ¡Vaya guapo! No. De estos. ¿De verdad? Yo quiero contar algo después. Hacer bicicleta con ello, con eso puesto. Y lo hice un día, creo que... ¡Oh! Fue horroroso. No, después no me los podía quedar, se me quedaron pegados a la piel. Y nada, y dije que ya está, prefería... tener muslos, pero tenerlos enteros. Pablo, no quiero saber lo que te enrollaste tú. No, yo no me enrollé. Yo he sido del club de los gordos durante mucha época de mi vida y yo en agosto en mi casa me ponía para hacer una máquina de remo en un mono que yo tenía para ir a Sierra Nevada. Escúchame una cosa. Yo he visto gente en el gimnasio, que no en su casa, en el gimnasio, haciendo bicicleta con un traje de neopreno, ¿eh? Y esto es verídico. Esto es verídico. Eso es mentira. Pero con las gafas de buceo, no, ¿o no? Te juro que no, tío. Te juro que lo he visto así. O sea, un tío en traje de neopreno haciendo bicicleta en el gimnasio. Y todo el mundo mirando y diciendo, ¿qué estás haciendo, colega? Así. Y sudando a chorro. Brutal. Bueno, hemos dejado ahí a Andrea con su papel de film enrollado los muslos. No tuvo más. No, fue un día solo. Soporté las burlas de mi familia y ya está. Lo dejamos correr. Te lo has quitado ya, ¿no? Sí. Vale, sí. Vale, ahora ya ahí están, mira. Y, planticas y fofas, pero ahí están. ¿Eso chirriaba al andar el papel? hacía... Se notaba, digo. Porque... Rozaba. Horroroso dejarlo estar. Vale. Bueno, nos quedamos con la imagen. No, Mario, yo no sé si tú has ido alguna vez del Club de los Gordos, pero a mí mi madre, en vez de ponerme la rodillera en la rodillera, me lo ponía por dentro de los muslitos porque me rozaban. Mis muslitos iban haciendo... y salían pelotillas y se rompían. Entonces, a los niños normalmente ponía las rodilleras de los Pokémon o de lo que fuese en las rodillas, sí. A ti te las ponía en la yo tenía los muslitos de Pokémon y de lo que yo quiero saber es qué carajo hiciste, Pablo, para quedarte como estás ahora. O sea, sé súper buena gente un fin de año. Bueno, no sé por dónde íbamos. José, creo que a ti no te he preguntado proposiciones absurdas. Es que ya con la esta de los gorditos ya creo que no se puede superar. No son absurdas, pero yo soy un clásico. O sea, yo soy de los clásicos eso de yo voy a dejar de beber este año, pero hoy me voy a tomar un cubata que estamos en fin de año. Sí. Yo voy a dejar de fumar este año, pero dame un cigarrito que estamos en fin de año. Y sobre todo el clásico de los clásicos que es para este año me he propuesto a la japuta esa dejarla, que estoy harto de ella, y casarse con hijos, ¿sabes? Dos años de siguiente un tío casado y con niños. Con la hijaputa esa, ¿sabes? O sea, son un clasicazo. Sí. De toda un la clasicazo. Vida. O sea, esa ya, este año paso de ella. Sí, sí. Una pregunta que tengo yo ya, para ya sincerarnos todos. ¿Tú has sido del Club de los Gorditos? ¿A mí me lo estás preguntando? Sí, porque ya que estamos todos... Yo renuevo el carnet cada año. Yo también. Yo soy afiliado perpetuo. Vale. No, pero es que Mario, es que tú no sabes que del Club de los Gorditos, aunque ahora mismo no sea gordo, tú siempre el sentimiento de gordito tú lo llevas dentro del corazón. Siempre. O sea, yo tengo que hacer real esfuerzo por no comerme un rosco de Reyes que tengo ahí desde que me lo regalaron y me lo podía haber comido entero el día uno, pero no me lo he comido todavía. Y ya que esperas. Mira, yo soy, te voy a decir una cosa, yo soy alérgico. Y ya no soy de tanto del Club de los Gorditos, pero yo soy alérgico a llevar los pantalones cagados. Yo veo a la gente con los pantalones cagados y digo, eso es una moda, esta es una mierda, niñato. En verdad no, o sea, tengo envidia, porque si yo me pongo los pantalones cagados me sale una panza para afuera. Eso era una queja que querías meter tú aquí por medio, ¿no? No sabías dónde sí, colarla. Hablando del Club de los Gorditos, ¿vale? Bueno, lo chungo es que cuando has dicho veo yo a gente con los pantalones cagados, por un segundo mi cerebro lo ha interpretado literalmente. Sí, yo también. ¿Por dónde va? ¿Por dónde va paseando? Sí, es que yo es que vivo en un pueblo. Hay gente muy rara. Bueno, ya para terminar, Sebas, ¿alguna? Es que ya no sé ni por dónde íbamos, me he quedado impactado. Proposición así absurda. Bueno, la verdad es que habéis tenido vosotros tantas que ahora cualquier cosa que diga no sé si llegará a ese nivel. Pero, a ver, yo recuerdo cuando todavía no había programas de estos de como La Voz y estos de cantar y todo esto, que yo un año dije, yo quiero aprender a cantar. Lo que pasa que en vez de apuntarme a clases o así, pues me dediqué a cantar cuando estaba solo. Sí. Y supongo que algún vecino lo oiría sin que yo lo supiera, porque de vez en cuando sí se oían por las paredes los golpes de los vecinos, ¿no? Y al final dije, bueno, pues este año no lo conseguiré. ¿En qué tipo de música te ibas a especializar? ¿Tipo balada pop? ¿Bisbalín? ¿Luis Fonsi? Sí, música ligera. Música ligera, ¿no? Vale. Ahí lo dejamos, ¿no? Tampoco vamos a ahondar mucho. Bueno, vamos a una pregunta que a mí me interesa mucho para el año que viene, sobre todo. Pablo, sí. ¿Rituales que sigues en Nochebuena o Año Nuevo? Uh-huh. ¿Nochevieja o Año Nuevo? Que ya no sé ni lo que leo. Sí. ¿Te pones algo rojo? Intento siempre que la ropa interior roja, eso es importante. Sí. Eso lo intento. ¿Ropa sino... interior qué es? ¿Calzoncillos? No, bueno, leaves, sí. ¿O sí, no, también no, calcetines? No, calzoncillo, porque sí, es que iba a decir ropa interior también. La típica camiseta de tiranta, pero no tengo. Sí. Entonces, una vez me pasó algo curioso, que normalmente en esto se encargaba siempre mi madre, porque mi madre es mucho de ese tipo de tradiciones. Entonces, dos o tres días antes, va a las típicas, no sé si es mercería o calzoncillería, no sé dónde venden estas cosas, sí. Y compra la prenda roja, ¿no? Sí. Me ha pasado dos cosas. Una, que compró un calzoncillo de un era de un material que no podía estar muy cerca del fuego, ¿vale? Porque era todo fibra. Claro, esto a una temperatura normal, pues no lo sientes, pero si estás en un sitio rodeado de gente y tal, y hace calor, sí, pues el miembro suda, ¿vale? Entonces, estás como incómodo, ¿vale? O sea, que es un sudor ahí y un picor. Y otra vez me pasó que mi madre estaba más graciosa de lo normal y me compré unos calzoncillos que eran un elefante, ¿vale? Cuya trompa se supone que debía guardar pues la flauta del amor, ¿no? Sí. Entonces también era incómodo. Vale, otra de las tradiciones puede ser lo de el beberse el champagne con algo de oro. Que recomiendo siempre que se avise de que se va a ingerir eso con algo de oro para que no haya muerte súbita. ¿Qué metes de oro? ¿La típica cadena de camarón de esta que tienes? Sí, no, a mí me sueltan algo pues la gente de por ahí porque no suelo llevar oro encima. Uh-huh. Porque lo vendería seguramente. Y creo que nada más. Quedó bueno, porque aparte de los de las uvas. Ah, bueno, sí. Bueno. Un no desde aquí a la uva pelada. ¿Vale? Digamos no a la uva pelada y a esa uva que venden en latitas del Mercadón, porque eso no es uva ni es nada. ¿Vale? Está bien, muy dulce y no. Bien gorda con sus pepitas y su claro, piel. Claro, si no sufres como un cabrón masticando pepitas, no es Año Nuevo. Claro que sí, hombre. Vale. Ahora lo entiendo todo. Ahora todo cuadra. Madre sí. mía. Bueno. Lo que yo hubiera podido llegar a ser. luego seguimos con Sebas, que me interesaba mucho ese tema. Andrea, ¿cosas que hagas en Nochevieja o Año Nuevo? ¿Rituales? A ver, uno de los que hago es el que he dicho antes, precisamente la tarde de Año Nuevo. No sé por qué, me pongo muy seria, pero no en plan así, en plan de bah, sino convencida. Venga, este año voy a conseguir esto, esto, esto, y me voy ahí apuntando los propósitos con notas al margen. Sí. Calendarización, una cosa brutal. Que después, normalmente a los 5 días de margen ya se me ha olvidado y no sirve para nada. Pero es que yo me refiero sobre todo al sentimiento de... lo voy a conseguir este año sí o sí, visualización, tengo que verme consiguiendo el objetivo. Te da un subidón ahí, te pones la canción de sí, Rocky. Sí, sí, sí, ahí, me pongo Rocky de fondo y todo ahí. Sí. Te estoy viendo. Pues, Andrea, un propósito para el año que viene, ¿puedes grabar ese momento en vídeo, por favor? Porque es que te veo... o sea, visualización, calendarización, que te veo, vamos, increíble, ¿eh? Sí, sí, sí, no, pero lo triste es que luego cuando me pongo a ello digo... Ay, hoy no es el día. Es que, claro, es que hasta que no tengo unas deportivas buenas no puedo salir a andar en condiciones. Básico. ¿Para qué me las voy a comprar ahora? Me las compro en rebajas. Otra semana más. Después, yo qué sé, muchas cosas así. En plan, la procrastinación es mi fuerte, la verdad. Sí. Esas palabras raras suelen dar problemas. Sí. Sebas, rituales de Nochevieja, Año Nuevo, bienvenida del año. Bueno, vamos a ver. A ver, la lista. Es que tengo, ahí sí que tengo. Mira, para empezar, hay uno que lo he cogido en los últimos años, pero que es un ritual porque ya se está dando cada año, y es salir el 30. No el 31, no, el 30. Sí. Cojo una cohorte el 15 y el 31 estoy para verme, pero para verme. Solo llego al segundo ritual, que es... el de las uvas. O sea, para mí es importantísimo lo de las uvas. Yo puedo estar muerto, pero yo me voy con las uvas. Lo que pasa es que no me las voy a comer a lo macho como vosotros. Sí. Yo no. Yo les tengo que quitar, las abro y les quito las pepitas. No. Pablo se las come con rama. ¿Qué quieres, que me ahogue? No. Pero por lo menos era uva natural, ¿no? Y si no, de plástico. No, es que yo digo, es que por eso digo, la de la latita son como... como el quien toma melocotón en almíbar, pero en uva. Y eso tampoco. Son uvas naturales, pero yo las abro. O sea, me paso media hora antes, cojo ahí un cuchillo y las voy abriendo. Y todo el mundo en la mesa empieza, ¡no! ¿Qué haces? Yo, déjame. Y les quito las pepitas y las dejo ahí. Claro. Y ya está. Ahora, después, todos ahí se están ahogando y yo me como las pepitas bien. No. Uh-huh. Bueno, y luego ya a dormir, claro, después de salir el 30, el 31 ya nada, ¿no? Bueno, se ve, ¿no? Se va viendo. Sí, se va viendo. Claro, según esté el ambiente. Sí, algún año está más perjudicado y me he tenido que ir, y otros no. Bueno. José, ¿rituales que sigues en Nochevieja? Pues mira, yo soy muy sencillito porque yo sigo los clásicos. Porque yo, bueno, lo que yo hago es ponerme ropa interior roja, comerme las 12 uvas, la copita de champán con el oro dentro. Y después, pues, hombre, beso y abrazo a la familia que esté allí. Sí. Pero yo quería hablar del caso de mi suegra. Por favor. Porque mi suegra es la persona más... ¿Cómo se dice una persona esta que tiene muchas manías? O sea, que se cree todas estas cosas de, la, de los rituales y esas cosas. Supersticiosa. Supersticiosa, pues sí. Correcto. O sea, la persona más supersticiosa que he conocido yo en mi vida. Entonces, para decirte, es una mujer que si se derrama sal en su casa... tira 4 cubos de agua por la puerta para que se vaya el malfario, ¿no? Entonces ella escuchó una vez que había gente que comía lentejas y no vaya a ser que por si en vez de las uvas fueran las lentejas, ella prepara lentejas para almorzar y después por la noche se come las uvas. Y aparte lo mismo, pone la... Claro, después ella pone el oro en el champán, las uvas, aparte un 12 monedas en el bolsillo. Tira agua por la puerta, en fin, o sea, todos los rituales ha habido y por haber, eso lo hace ella. ¿Cuánto trabajo, madre mía? Sí, o sea, es una mujer trabajadora, sin duda. ¿No haces ninguno lo de coger una maleta, darle vueltas o salir con el pie derecho, cosas de esas? Eso lo comentó Anaís, que lo hacían mucho en Venezuela. Sí, sí, yo en Perú el año pasado vi cómo mi suegro sacaba una maleta llena de flow y dio una vuelta a la manzana. Sí. Y otra cosa que tiene super flow y que se me ha olvidado de decir es que mientras te estás tomando las uvas tienes que estar en un sitio alto, que lo he visto hacer alguna vez encima de una silla. Pero como la gallina. Ah. Pensaba que quería decir encima, no sé, de una montaña o algo así. No, coges una silla o el sofá y te tomas la uva ahí. ¿Pero qué no sé para qué, pero da una suerte que te cagas o algo parecido. Vale. Escucha, Pablo, una cosa. Yo me he quedado dándole vuelta a lo de tu suegro con la maleta. No te estaría diciendo indirectamente, Pablo, hijo, vete ya para tu casa ya. ¿Pero la vuelta fue a la manzana o alrededor de la maleta? Yo había oído alrededor de la maleta. No. Se coge la maleta, se caga con cosas y se da a la manzana. Ah. O a la cuadra, como dicen ellos. Y se supone que vas a viajar mucho el año que entra. Ah, bueno. Y claro, como hemos podido observar, todos nos hemos vuelto millonarios, ¿no? Después de hacer todos los rituales y estamos podridos de dinero. Sí, sí, sí. A ver, mi caso está clarísimo que es que lo hago mal. Claro. Lo de las uvas está clarísimo. Claro, es que el hueso de la uva ya te quita todo lo que hagas después, ya te quita todo el flow, porque la suerte está en el hueso. Es más. Y te comiese solo el hueso y te haces la uva, funcionaría. Lo bonito que es masticar los huesos. Eso es como el que se come una naranja y le quita la parte blanca. Y después te dice el médico, pero si toda la vitamina está en la parte blanca. Y te dice, pero ¿tú qué te crees? ¿Que soy un caballo o algo? ¿Que me voy a comer la parte blanca? La parte fuertísimo. Bueno, otra de las cosas que quería hablar yo, que es mucho de mi interés, es sobre el rollo, todo esto de las campanadas, todo el guirigay que se monta. A mí me gustaría saber qué cambiaríais de todo esto de las campanadas. A ver, José, por ejemplo. Algo que no te guste, que digas, esto me sobra. Telecinco. O sea, ¿quién ha sido este año? ¿Que había sido La Pantoja y Paquirrín o algo así, no? No, este año han sido los de La que se avecina. ¿En Telecinco? Ah, bueno. A mí no me gusta el programa de todas maneras, o sea, me parece lamentable. Pero, o sea, eso de poner a Valen Esteban presentando las campanas, por Dios. O sea, yo es que buscaría el balcón en el que están y pegaría un bombazo allí y reventaría todo aquello. Soy muy violento, pero es que no... Estoy viendo. No. O sea, crítica constructiva. No, y de verdad, la verdad te voy a decir una cosa. Cojones, ¿los cuartos son necesarios? Hombre, para preparar. Qué gana de liar a la gente, tío. Pero si no, que empiezas ahí ya de repente. Los cuartos son para hacer la tontería de... ¡Ay, no, picha, era digital, ¿entiendes? Pon ahí un pedazo de cronómetro, 3, 2, 1, venga, ahora. Ahora los cuartos. Y yo, pues no te enteras. Es verdad, que si el carrillón, que si los cuartos. Es que cojones, no me aclaro, ¿eh? Es paliar. Sebas, ¿algo que cambiarías del rollo de las uvas? No, igual te parece perfecto, la maravilla. Es que, me parece perfecto y en cambio, no sé, el hecho de que haya las campanadas, pero además que nosotros lo hacemos con uvas, ¿no? Pues este año lo hemos estado celebrando, aparte de darlas en directo, estábamos en una mesa donde había gente de muchos sitios. En uno de los sitios, pues había... un tío era un italiano, ¿no? Que iba con sus lentejas. Y claro, había gente que lo de las uvas pues no entendía nada, ¿no? Sencillamente pasaban las 12 campanadas sin más y después pues brindábamos con champán y tal y ole, ya está, ¿no? Claro, para nosotros yo pienso que lo de las uvas y las campanadas ya está tan grabado desde pequeñitos que, no sé, a mí me lo quitan y me da algo, vamos. Yo no paso de año si me quitan las uvas. Nada, te quedas viviendo permanente, anterior, ¿no? En el que sea. El día de la marmota. Bueno, sí. Oye, yo nací el día de la marmota, ¿eh? ¿Sí? Sí, el 2 de febrero. Bueno, pues nada, ya te... Desde aquí aprovecho que ya que está cerca. Sí, ya todo el mundo que te pueda felicitar. Andrea, ¿tú cambiarías algo o también te maravilla este magnífico... esto que se hace? A ver, pues no sé. La verdad es que nunca me lo había planteado, pero al año que viene voy a estar pendiente ahí de todos los detalles para ver y mandar ahí propuestas a... Hombre, aparte del peinado de Imanol Arias... Ostras, fue maravilloso. Sí. Yo estaba ahí mirándolo de reojo y decía, no puede ser. ¿Sí? No puede ser. ¿Pero qué pasó? Sí. Yo es que no lo vi, estaba en el balcón de al lado y no lo vi. Que se hizo la permanente y salió ahí con un peinado un poco que le había dado un poco el aire. Pero nada. ¿En serio? Entre el peinado y el aire, fantástico. Sí. Bueno. Y venga a hablar de quemar y no sé qué. Por sí. Dios, es un marinero. ¡Marinero! Se puso un poco nervioso, el pobre hombre. Se había tomado algo. Yo tengo la teoría de que se había tomado algo ese hombre, ¿eh? Sí. Seguro. Quimacín de esos. Yo sé que Pablo seguro que cambiaría algo de las campanadas. Sí, yo definitivamente. Mira, yo en muchas ocasiones creo que los americanos están locos, están mal de la cabeza, pero en ocasiones como en fin de año, que no dejemos de recordar que nosotros nos tomamos las uvas porque hubo un excedente no sé qué año de uva y dijeron, pues nos las vamos a comer en fin de año. O sea, cuidado con esto porque el año que haga excedente de sandías nos vamos a cagar. Notita cultural, me ha encantado. ¿Vale? Entonces yo lo haría en plan como los americanos, que esto yo lo he visto en Friends, ¿vale? No me digáis, ¿no? ¿Tú has estado en Nueva York? No, yo he visto Friends y yo veo que en fin de año pues cuentan para atrás, ¿vale? Y cuando son las 12, pues se dan un piquito con el que tienen al lado. Lo veo perfecto, ¿vale? Que tú estás ahí que en un come-come, un gusa-gusa, con alguien que te gusta, te pones al lado. ¡Ey! ¡Happy New Year! ¡Toma! Se trata de encontrar una buena posición. Claro que sí. Y ni carrillón, ni los cuartos, ni nada. Pero claro, no veas. Sí. Momentos antes, eso es el juego de las sillas. A codazo limpio. Pero normalmente lo celebras con la familia, Pablo. ¿Con quién estás buscando tú darte piquitos? Mira, yo lo dije el otro día, que no hay una mejor entrada del año que comerle la boca a tu abuela. Yo desde aquí no lo propongo a todos. Comerle la boca a vuestra abuela, si tenéis, o si no, a un pariente cercano. Una vez en la vida lo tienes que hacer. ¡Claro que sí, escucha, hombre! Yo propongo comerle la boca a tu cuñado. O sea, ya verás como no te da más por culo ya. Nunca más te vuelvo a hablar. Que eso es otra, que es cuando tú estás celebrando el fin de año en casa de tu parienta o tu pariente ahí que está rodeado de gente que sí pero no, ¿vale? Porque todos no te van a caer igual de bien, ¿vale? Sí. Y después tiene que dar, ¡ay, feliz año! ¡Feliz año, picha! ¡Buena entera! Pues comerle la boca y ya está, hombre, ya está, el que gusta. Pues mira, pues ya tienes para el año que viene. Que no, pues ya no lo va a repetir never, anymore, ya está. Oye... Una nueva tradición que tenemos que empezar a mover, ¿eh? Una propuesta. Total, a principio de año haces el rese. Claro. Te olvidas y ya está. No te gusta, lo borras. Pero la mamporra que te pega tu suegra tiene que ser ahí, bueno, legendaria, ¿no? Bueno. No. No te equivoques porque después el jarrese con tu suegra también topa adentro. Te borras. A la pues, ánimo. Espectacular. Pablo, yo te invito también a que hagas lo mismo que le has propuesto a Andrea, que es grabarlo en vídeo. ¿No? A ver si yo es lo que os iba a decir, que alguien lo grabe, por favor. Para que lo vea la gente y esto pues cause furor y toda la gente empiece a hacerlo a partir de ahí, en el año, con las uvas en la boca, comerle los morros a la suegra o a la abuela. Ya, yo propongo la nueva frase de fin de año, que es Happy New Year and Harrisser. Muy bien. Bueno, ya vamos a ir terminando, pero quería que hicieseis una propuesta del año que viene, a ver quién queréis que sea la pareja que dé las campanadas para el año que viene. Alguien que diríais, joder, me encantaría verles en la Puerta del Sol dando las campanadas. Vamos a empezar por José, venga. Es que esta pregunta a mí me pillan de sopetón porque yo estoy muy out en la actualidad, ¿eh? Pero, no, pero no, alguien no hace falta que sea la actualidad. Diga, joder, este y este, magníficos, estarían ahí perfectos. Necesito pensar, necesito vale. pensar. Paso palabra. ¿Alguien lo tiene ya pensado? No. No, oh, madre mía. Pablo, por favor. Yo he visto, yo es que he visto un anuncio de Campo Frío, me parece que es, y me parecería fantástico que diesen las campanadas las gemelas estas de las hermanas Hurtado. Hostia, hostia. Y, ojo, antes de que mueran. Los... Es decir, o sea, que lo graben en agosto o algo por si acaso, pero tendría todo el flow. Hay una que está muy malita, ¿eh? Lo leí el otro día, en el pronto. Joder. Vaya malfario ahora. Pero no, no, no, no, no, pero entrarías el año con un flow que te caga. Con los tres. Con, con los tres. Las hermanas gemelas de la hermana Hurtado y Fofo. O Fofito. O Fofito es, ¿no? Sí, Fofito. Sí, Fofito, no sé. No sé, no sé cómo. Porque si fuese Fofo. Oye, en psicofonía. Ya, no, pero Fofito ahora ya está en mayor que ya se parece a Fofo. Cuando claro. lo recordamos. Claro. Ah, muy bien. Bueno, yo. Que es en un lo que es un blanco y negro para entrar con más flow. Y ya está. Y que nos felicitasen en el 1965, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Que dijese, ¿cómo? Y se queda todo el mundo a cuadro. En plan, ¿dónde? ¿Qué ha pasado? Magnífico. ¡Ay, que te he cogido! ¡Oh, he cogido 2014! Magnífico. Bueno, Sebas, ¿te has pensado ya tu pareja? ¿O trío? No. La verdad es que o sea, no, pero. No sería ilusión. No sé por qué yo es que me estaba imaginando. También dos mujeres en el balcón. Porque siempre es una pareja de un hombre y una mujer, ¿no? Y me estaba imaginando dos mujeres, pero no sé cuáles, ¿no? No. Yo qué sé. Juan y medio no ha dado nunca las campanadas. Ese hombre. Oh, ¡qué ranciete, ¿no? Se lo merece ya, ¿no? Habrá dado, ¿no? Juan y medio en Canal Sur lo habrá dado alguna vez, ¿no? No sí, yo, seguramente. José, una pareja que digas. Tiene que dar las campanadas. Hombre, yo te voy a decir una cosa. Yo diría Samuel L. Jackson y Uma Thurman, pero dirigidos por Quentin Tarantino, ¿sabes? Muy bien. Cuando le das cantar, ¡cómete las uvas, hijo de puta! Es una cosa así de... ¡No te las has comido todavía, joder! Pero hablando en inglés, que no se entere ni sí, Peter. Sí, sí. Me encantaría. ¡Grace, motherfucker! ¡Do you eat it? ¡Eat it! Sí. Cómo has colado ahí el inglés, ¿eh? Que te... Me gusta lucirme. Hombre. Andrea... Pues yo, por decir a Finn y Jake, los de Hora de Aventuras, ahí a tope. Ah, hombre, unos muñequitos. Sí, yo este año, bueno, el Tadeo Jones ya lo pusieron, los de 3-5, que también son muy cansinos. Ah, sí. Con el muñequito ese y le metieron hostia, ahí sí. de refilón. Sí, no sé qué has dicho, José, por ahí detrás. No, que hostia, que sí. O sea, lo del Tadeo Jones es de cansino. Cansino total. Es que son de estos, son típicos canales que apoyan una película y te lo están metiendo en la película, pero vamos, hasta el hard reset te lo están es metiendo. Es el recuperar el dinero, ¿no? Sí. Vamos a al recuperar. Efectivamente, si deben ser productores o algo así. Lo que es el recupere del oye, dinero. Oye, ¿y no veis bien a, por ejemplo, te iba a decir Tadeo yo, ¿no? Pero Samuel L. Jackson y Carmen Sevilla, a los dos. Sería muy grande. Y dirigido, qué guapo. Dirigido por Almodóvar o algo así. Por ya, ejemplo. Para Dios. O Hugo el de Telecupón. Hostia, guau, qué antigüedad. La Carmen Sevilla con el Hugo. Efectivamente, magníficos. Bueno, han quedado propuestas, todas vuestras propuestas para Año Nuevo, y yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. La gente luego nos entrará, pero hemos tenido hoy unos problemas técnicos así espectaculares. Pero los hemos sabido sobrellevar. Yo creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Dentro de lo malo. Decirme alguno que sí. Porque... Perfecto. Ha quedado perfecto. ¿Qué problemas técnicos? Verdad, no verdad, me he enterado. Nada, no ha pasado nada. Nada. Y bueno, para terminar, y como siempre, quería agradecer a estos maravillosos invitados que nos han acompañado hoy. Muchas gracias, Andrea, por ser la primera mujer también que ha pasado por aquí y que nos ha aguantado este ratito. Ah, qué va, gracias a vosotros. Ha estado genial, la verdad. Muy bien. Me encanta esto de las gracias. No, a ti. No, gracias. Me vuelvo loco. Y gracias, Sebas. Como siempre, un placer tu compañía. El placer ha sido mío, ya lo sabes. Sí, ya lo sé. Es que yo me pongo muy nervioso con esta jugada. Y además todo el rato. Bueno, y a vosotros dos, que somos los sobrantes. A ustedes. Muchas gracias, José, también, como siempre. Nada, gracias a ti, hombre, ya que te gusta tanto. Gracias, Mario. Gracias. De verdad, gracias, ¿eh? No, gracias. Pero a ti. Quillo, de corazón, gracias. A ti, ¿eh? No, no, a ti. Pero de verdad, muchas gracias, ¿eh? De verdad, me he sentido increíble, man. Yo me he sentido increíble. Esto es emocionante. Y gracias, Pablo, también por toda la sabiduría que nos has dejado hoy. Ey, a ti cuando quieras, ¿eh? Que estoy uno para compartirlo con los demás. Bueno, y para los demás, pues sabéis que nos podéis seguir escuchando a través de la página web, que es lamesadelosidiotas.com, y también por Twitter, aunque no pongamos mucha cosa, pero bueno, ahí está la cuenta de Twitter para gastar, que es lo que más nos gusta. Nos vemos en el siguiente episodio, que no sabremos quién vendrá, pero seguro que no es mejor que los que hemos tenido hoy. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias. Nos seguimos escuchando. Hala, chao, adiós. Canta, canta, Pablo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.